Tiene una cuna infinita que le arrulla mamado, que la antigua nave de la Dios le ha brindado. Tiene un juguete perfecto en su destino. La carta marcada del Taur de Occidente, Mamadou, tiene por madre pecho sin leche. Mamadou tiene por padre la impotencia. Un arenal que provendrá del coito de la gran desdicha. Vendrá a remover los cimientos de la opulencia. Mamá. Es un sueño que naufraga en ilusiones, Mamadou. Un trozo de carne aparecido en el Atlántico. Reportaje, líder en audiencia. Se disuelve en el café de las conciencias. Mamadou tiene por madre pecho sin leche. Mamadou tiene por padre la impotencia. Un arenal que provendrá del coito de la gran desdicha. Vendrá a remover los cimientos de la opulencia. Mamá. En tu cuerpecito mustio yo descargo, Mamadou, toda la rabia que espante la desigualdad. Y en tu cunita de algas yo te canto. Sueña con los angelitos de alas de coral. Mamadou tiene por madre pecho sin leche. Mamadou tiene por padre la impotencia. Un arenal que provendrá del coito de la gran desdicha. Vendrá a remover los cimientos de la opulencia. Mamá. dormir.